Ya estamos a 20 minutos de las 11. La información nos lleva ahora al contacto con Federico Kramerman, que es presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, que está en contacto con la 36 esta mañana a propósito de varias cosas que se vienen en las próximas horas. Federico, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, primero, una convocatoria importante en medio de estas fechas, ¿verdad? Donde hay la concentración, va hacia otros temas habituales a esta altura de finalización del año, pero hay temas que imponen movilizaciones, Federico. Así es, estamos convocando para una movilización para mañana jueves 22 de diciembre a las 18 horas, Fernández Crespo y Madrid, ahí cerca del Palacio Legislativo, frente a la sede de FOSE. Tiene que ver principalmente de nuestra parte con el proyecto Neptuno y este negocio que busca lucrar con el agua, pero también entendiendo que esto se trata de un avance más general sobre los derechos de los trabajadores, el acto está convocado también contra la reforma educativa y contra la reforma de la seguridad social. Bien, ¿por qué la decisión, por qué la iniciativa de hacer este 22 esa actividad, esa convocatoria? Bueno, sabemos que las fechas son fechas complicadas, pero eso no quiere decir que los trabajadores no tengamos que luchar cuando amerita, por más que el calendario nos presente dificultades. El motivo es que el 15 de noviembre el directorio aprobó el avance a realizar la licitación para el proyecto Neptuno. Nosotros hemos ya iniciado acciones legales, hemos presentado un recurso de nulidad al directorio de la OCE y frente al Tribunal de Cuentas de la República, lo cual ha tenido efecto suspensivo, y en el día de ayer hemos presentado la fundamentación de por qué entendemos no debe continuarse con el proceso administrativo que desembocaría en el proyecto Neptuno. En paralelo a eso, nosotros creemos que con las acciones legales son necesarias, pero nunca suficientes, y por eso también convocamos a movilizarnos. A nuestro acto ya se han adherido diversos colectivos, desde otros sindicatos, principalmente los sindicatos de las empresas públicas, donde algunos también harán uso de la palabra de manera breve, porque nosotros invitamos a que todos los que luchan también puedan plantear sus situaciones, y también otras organizaciones como la FEU, UGBAM y demás, digamos, Redes Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, con quienes venimos trabajando desde el inicio de este debate por la privatización del agua. Dijiste ayer presentaron una fundamentación por el tema del Plan Neptuno. ¿Ante quién entregaron esa fundamentación? Eso es una acción legal necesaria frente a la propia OCE y para que después termine en el TCA, digamos, que es el organismo superior, porque nosotros hemos presentado primero el recurso de nulidad, que es simplemente que entendemos que nos hemos lesionado. Después, por como indican los procedimientos legales, teníamos hasta el día de ayer para fundamentar más detalladamente, y eso fue lo que hicimos, de por qué entendemos que el proyecto Neptuno no, por un lado, vulnera los derechos de los uruguayos y por otro lado no respetó los procesos de consulta ciudadana que indica el artículo 47 de la Constitución. En esta parte jurídica, digamos, a partir de la suspensión que hizo lugar al pedido de ustedes, ¿cómo sigue ese proceso? Y bueno, le toca a las autoridades de la OCE ahora justamente hacer lo mismo, pero en realidad es fundamental porque ellos entienden que este proceso, este proyecto es válido, necesario y porque es de interés general. Hasta tanto la OCE no demuestre y convenza, obviamente, a los tribunales de ello, el proceso está en suspenso. Bien. ¿Está con la idea de enfrentar lo que es el Plan Neptuno esa iniciativa también de juntar otros temas que vienen siendo centrales, pero que no, hasta ahora no se habían visto, digamos, juntos en movilizaciones, puede decirse? Ahí está. Nosotros lo que vemos es que el proyecto Neptuno no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un claro avance que el gobierno lleva adelante en defensa de los intereses del capital en general en Uruguay, que se ve reflejado en otras cosas. Se ve reflejado en la privatización del puerto, en la desaparición del tren, en la reforma educativa y, bueno, principalmente en algo que abarca absolutamente a todos los trabajadores, que es la reforma de la seguridad social. Por eso, cuando dijimos hacer un acto, dijimos no vamos a hacer un acto solo por lo nuestro, cuando en realidad todo es parte de una misma avanzada, así que llevamos unas cuantas semanas construyendo la actividad de mañana, donde por suerte ya se han adherido. Y sobre los ejes principales va a haber oradores involucrados en ello, hablar a la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, van a hablar compañeros de la educación, van a hablar compañeros de la Unión Ferroviaria, es decir, para explicitar qué es lo que está pasando y justamente mostrar que ninguna de las cosas que están llevándose adelante son casos aislados, sino que son marco de una sola visión política clara, digamos, que arremete contra los derechos de los trabajadores. Bien, queríamos aprovechar para preguntarte, ahora vamos a recordar los detalles en el cierre de esa convocatoria para mañana, pero nos llegaba la información de hoy, Federico, una sesión de esta comisión de Cuenca, ¿no?, que es parte de estas estructuras que se crearon con la reforma constitucional, o que por lo menos se reforzaron con la reforma del año 2004, y hoy hay una reunión en Torre Ejecutiva esta tarde a las 5 de la tarde, donde por lo que vemos en el cronograma o el borrador de la agenda de la sesión de este Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y Frentes Marítimos y la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, aparece como primer punto encuadre del proyecto Arasatí en la Política Nacional de Aguas a cargo de autoridades del Ministerio de Ambiente. Ustedes, ¿cómo enfocan, cómo valoran esta actividad de esta tarde? Y bueno, vemos que se está intentando de una manera un poco artificial cumplir con los procesos de participación. Fíjense que esto apareció con una convocatoria hace pocos días, estamos a 21 de diciembre. Lo hacen después de que la OSA aprobó su resolución. Es para poder decir, a nuestro juicio, ¿verdad?, que están cumpliendo formalmente con los mecanismos de participación. Pero bueno, justamente están cumpliendo formalmente, no de manera real con eso. Estamos convocando a manifestarnos, a todo quien quiera sumarse a manifestar rechazo justamente al proyecto Neptuno, porque la participación ahí es sumamente formal y oficial, como puede verse en la convocatoria que tú mencionás, sin real espacio para el debate sobre las consecuencias que va a tener el proyecto. O sea, manifestarse hoy frente a la torre durante esta reunión. Sí, a las 5 de la tarde, sí, efectivamente. Bien. Una pregunta, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Para aprovechar esta experiencia que se está haciendo sobre un tema tan duro como es el tema del agua y los peligros que estamos corriendo, ¿no? Ustedes como sindicato han asumido un papel en la defensa del recurso agua, que obviamente no es un tema solo de ustedes, es de toda la población, ¿no?, de toda la ciudadanía, todos los que necesitamos el agua, que no queda nadie afuera. Esto era tradicional en los sindicatos, ¿no?, que los sindicatos se ocuparan de estos temas grandes que no los ponen en contradicción con la necesidad de los trabajadores, la pelea por el puesto de trabajo, el salario, bueno, los derechos de los trabajadores. Ustedes en este momento, en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades que tienen hacia la interna de la problemática de los trabajadores de OCE? Bueno, primero, justamente nosotros no estamos de acuerdo con esa falacia que opone inversión privada contra trabajo, porque una cosa es construir una planta que da trabajo y otra de dónde sale el dinero y qué negocio se está queriendo hacer con esto, que no es para los trabajadores, es justamente un negocio para esas grandes empresas que se están presentando. Nosotros decimos siempre, esto es un negocio que a las empresas les cuesta $200 millones, pero van a facturar más de 500. Y eso no tiene nada que ver con dar o no dar trabajo, sino con utilizar los dineros públicos para favorecer al capital. Claro. Eso es claramente así, incluso eso está en la fundamentación de la resolución de la OCE. Nosotros lo que decimos que además, para invertir esa cantidad de dinero, la OCE tiene otras urgencias vinculadas a las condiciones edilicias donde trabajan muchos de nuestros compañeros, y la principal vinculada a la falta de personal. En la OCE hemos perdido 900 trabajadores en los últimos 5 años. Utilizamos esa fecha porque de ahí hasta ahora no ha entrado absolutamente nadie. Es mucha gente. Más allá de promesas, es muchísima gente. Sí. Hay 900 puestos de trabajo menos en la OCE, y eso se empieza a notar en la calidad, no del agua, que justamente a costillas y esfuerzos de los funcionarios, el agua sigue siendo de buena calidad. Claro. Lo que hay detrás son pésimas condiciones laborales, funcionarios que no tienen turnos de descanso, gente que acumula más de 100 días de licencia, porque no se los puede tomar porque no hay quien lo supla. Esa es la realidad que se vive cotidianamente en la empresa pública que suministra agua potable y da servicio de saneamiento en todo el país. Es a costa de eso que funciona la OCE. Y bueno, esa es una urgencia real, no construir una planta que, por cierto, no termina. Porque también a veces se confunde, ¿no? Que el agua en Montevideo se está por acabar y con esto lo vamos a solucionar. El proyecto Neptuno, tal cual lo aprobaron, lo están queriendo abaratar, representa menos de la tercera parte de lo que produce la planta de agua corriente. Es decir, no es que vamos a tener dos sistemas que uno puede sustituir al otro. Eso también es importante dejarlo claro. No, no. Es decir, la planta de agua corriente sigue siendo imprescindible, porque eso no tiene sentido la urgencia ni el monto de lo que se quiere gastar. Clarísimo. El otro día hablábamos nosotros con el profesor Panario, el lunes, y hablando justamente de este tema también, del proyecto Neptuno, y le hablábamos del tema cantidad y calidad del agua, ¿no? Y él dice, bueno, en cantidad el problema es que la OCE pierde el 50% de lo que produce. Y ahí, claramente, si es por pérdidas, se estaría precisando, no sé si más cuadrillas, más trabajadores en la calle, ¿qué se estaría precisando? Inversión, porque justamente estamos hablando de una inversión de 200 millones de dólares para una planta, porque nos dicen que corre riesgo el agua, pero en realidad dentro de el agua que no tenemos está la que la OCE pierde en sus redes, en sus cañerías obsoletas y demás, por falta de inversión. Lo que hace falta en la OCE es invertir hoy en la infraestructura que tiene hoy. La OCE tiene en algunas ciudades del interior redes con caños de más de 100 años. Y eso explica en buena parte el problema que tenemos. Sin embargo, en vez de invertir ahí, se elige esta inversión, que bueno, obviamente frente a la población puede sonar como una hermosa y gran inversión que va a hacer el gobierno, pero la realidad es que no está solucionando el problema real de la OCE. Y justamente yo puedo ratificar ese número. La OCE apenas logra facturar algo más de la mitad, podemos decir casi la mitad si redondeamos, del agua que realmente produce y bombea. La otra se pierde en las redes, se pierde en los sistemas, se pierde por falta de personal también, cuando tuvo capacidad de solucionar roturas, evidentemente. Claro, claro. Bueno, así que mañana es la concentración, mañana, ¿no? Jueves 22 de diciembre, mañana mismo, a las 18 horas, en Fernández Crespo y Madrid, ahí frente al Palacio Legislativo, frente a la sede de FOSE. Muy bien. Federico Kramerman, presidente de FOSE, gracias por estos minutos, No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir siempre la opinión de los trabajadores. Hasta pronto. Chao.